vestida de blanco se ve camino del altar. Pensar que jugaba con muñecas ayer y que han pasado los años y se ha convertido la niña en mujer. Como un capullo se convierte en rosa, te has convertido en flor primorosa. Fuiste cuidada con amor y esmero por tus padres y por tus abuelos. Hoy esta flor está cautiva por un amor que le da la vida y se espera que ese jardinero sepa cuidarla con el mismo esmero. Has pasado a ser esposa, mañana madre amorosa, si Dios quiere así ha de ser. Y rogamos al Creador que te cuide y que te dé su protección, y junto a tu compañero encuentres la dicha que da el amor. Como un capullo se convierte en rosa, te has convertido en flor primorosa. Fuiste cuidada con amor y esmero por tus padres y por tus abuelos. Hoy esta flor está cautiva por un amor que le da la vida y se espera que ese jardinero ay sepa cuidarla con el mismo esmero. Niña, que Dios te bendiga.